vamos a estar en Guajira, acá en La Plata. Los Cheremeques, para quien no conoce, es una orquesta de cumbia. Somos oriundos de Patagonia, de Chubut. Uh-huh. Y ahora estamos inclinándonos más hacia el lado un toque electrónico. Y bueno, mañana nos va a estar acompañando DJ Pato Smink, que viene de Capital. Él igual toca en vivo, o sea, también pasa música y también toca en vivo con hand drums, que es un instrumento que se toca percusivo, pero electrónico, está buenísimo. Claro. Y después va a ser una instalación, un DJ de La Plata que se llama Mati Bianchi. Esa es la propuesta de mañana. Bueno, una propuesta completísima para empezar así a mover el cuerpo. Claro. Sí. Bueno, ustedes decías son de Chubut, de Comodoro puntualmente, o la mayoría sí. Son. Y ahora la mayoría, porque al son un montón. Acá, igual, ustedes. Sí, claro, somos bastantes, somos 13 músicos. Claro, y no ampliaron a ningún platense, incorporaron que nos no, están discriminando. Sí, por eso. Ahora sí, se incorporaron dos platenses ahí. Y también hay unos chicos de Neuquén, chicos de Tucumán. Ahora ya se empezó a abrir un poco más. Los Cheremeques Federal. Una secta. Claro. Sí. No, porque justo recién estábamos escuchando algunos temas también que venían más del lado del Caribe, de no sé si has escuchado Onda Trópica, y veíamos algunas imágenes, sí. Que decís, nada, unas playas, unas cosas. ¿Cómo le surgió desde Comodoro, no? Encarar, claro. Ahí por el lado de la cumbia, por ahí es un ritmo que está por lo menos territorialmente más asociado a otras latitudes. Sí, verdad. Igual Comodoro es muy parecido a Cuba. Es playero. Le falta el calor nomás. Claro. No, pero tiene todos esos paisajes, así, mar, playas paradisíacas que también están más del lado, no justo Comodoro, ¿no? Pero la costa del sur tiene muchas de esas playas paraíso, y bueno, tiene cerros, unos paisajes muy, muy abiertos, muy amplios, que también se reflejan un poco en las canciones, en los paisajes. Y nosotros igual veníamos de otro palo, veníamos del lado más rockero, más grunge. Rock, claro. De eso, de ese estilo hardcore. Sí. Y pasamos a cumbia sin nada que ver. Pero no, a todos nos gustaba, así que cuando empezamos dijimos, sí, vamos a hacer cumbia y ritmos más latinos. Bueno, uno de los integrantes de Onda Trópica, la banda que decíamos recién, también venía en principio de una banda punk. Se ve que bueno, ¿verdad? Se puede pasar de la ultra oscuridad a mover el cuerpo. ¿Cómo fue la experiencia? Porque a los Cheremeques les compraron temas para integrar una película de Hollywood que protagonizó Will Smith. ¿Cómo se hizo ese contacto? ¿Cómo pasó? Ah, y la... Porque es una película de Focus. Sí. Se filmó la mitad en Argentina. Uh-huh. Y la productora, la... ¿Cómo se dice? Bueno, no me sale audiovisual, me sale, pero... Sí. Que fue la selectora de las canciones en Argentina... No, optó por tres canciones de los Cheremeques, y bueno, ahí nos contactaron y obviamente dijimos que sí. Y sí, claro. Salir de... ser más conocidos. ¿Y qué, sí. qué repercusiones han tenido de eso? Y no, muy buenas. Igual sobre todo en Patagonia, que somos ahí, como que no dejamos de ir a tocar. Sí. Y nada, que haya una no sé, una banda de tu ciudad o qué sé yo que haya participado, nada, es lindo para la gente de ahí, la familia, igual también, nosotros mismos. Claro. De una. Estuvieron laburando en Espíritu Guerrero, que ahí, repasando un poco lo que aparecía en sus páginas, también plantean un poco esto, ¿no? Cómo reflejar a través de la música, de la lírica, de los sonidos también, esos aires patagónicos. No sé si tienen o están también en proyecto de seguir grabando, de poder armar algo nuevo, o ahora más dedicados o volcados más de lleno a las presentaciones en vivo. Estamos componiendo también un tercer disco, pero bueno, vamos más tranqui. En un principio fue una definición que inventamos para decir un poco lo que hacemos, igual, cumbia patagónica. No quiere decir que que hagamos 100% música de la Patagonia, porque no tiene nada que ver. Claro, pero es algo que llevan ustedes. Por la impronta, claro, porque no era ni cumbia colombiana, ni santafesina, ni villera, y es como que mezcla todo. De una. Y en ese sentido, dijimos, bueno, sí, cumbia patagónica hacemos. Y para definirlo. Y en cuanto al disco, estamos ahí. Estamos laburando y eso, estamos llegando lo más para el lado electrónico, percusiones electrónicas, más sintetizadores, samples, todo lo que nos da la tecnología igual, ¿no? Bueno, qué bueno, me gusta todo eso, porque además son muy buenos músicos, entonces cuando se combina eso con la electrónica, me parece que genera algo copado. Puede generar. Bueno, gracias. Sí, aparte de una propuesta ecléctica, como hacías mención recién, Cristian. Te iba a preguntar un poco por la movida patagónica. ¿Cómo la ves? Hay bandas que tengan ahí algunos sonidos o algunos ritmos más parecidos a lo que hacen ustedes. ¿Existe esta movida media cumbiera autóctona ahí del sur de nuestro país o pasa por otros lados, más la movida nocturna, más por el rock, más por otro tipo de ritmos? Y hay un poco de movida así de música latina, pero muy poco. Más que nada se escucha, hay mucho heavy metal. Claro. Mucho punk, heavy. Mucho punk, ¿no? Sí, y rock bastante también. Pero justo, bueno, ahora, el fin de pasado, no el otro, o fin de pasado fue, ya tengo una confusión. El 30 que hicimos Festival Sudaca en el Galpón de las Artes. Ah, sí, este fin de semana vinieron, que pasó. Sí, tocaron varias bandas del sur. Porque también es la idea que puedan presentarse bandas de la Patagonia, que está bastante lejos. Pero vinieron de 2.000 kilómetros, se vinieron a La Plata a tocar en el festival. Claro. Así que seguramente en el próximo haya otro. Y queremos ir haciendo así como un colectivo también de grupos de la Patagonia. Por ejemplo, ahora en el 1 de diciembre vamos a estar tocando con Rubén Patagonia y Martín Damián, que son dos referentes así también de... Ellos sí hacen música más de la Patagonia, tío. Claro. En una fusión entre el folclore de la Patagonia, que es bastante desconocido a nivel todo, académico y cultural, es bastante desconocido los folclores de la Patagonia. Pero bueno, vamos a estar con ellos, que también fusiona más el rock y otros palos. Claro. Cristian, te agradecemos mucho la comunicación acá con Radionauta, estos minutos al aire del 106.3. Si querés, repetí la invitación de cara a mañana, así refrescamos un poco para los oyentes y las oyentes, qué es lo que va a haber el sábado. Bueno, mañana sábado no se pueden perder, y no porque toquemos los cheremeques, sino porque la conjunción, el conjunto de las tres partes va a estar increíble. Son los cheremeques más DJ Spatos Mink, Matt Vijay, Mati Bianchi.